Según transmitió Voz del Pueblo, periódico digital surcoreano, personalidades de distintas clases y capas, como el jefe de la dirección de Gwangju de la Federación General de Sindicatos Democráticos de Surcorea, el jefe de la sucursal de Gwangju del Sindicato Nacional de Enseñantes y un exmiembro del Partido Progresista Unido, concedieron el día 6 una rueda de prensa ante el anterior gobierno provincial de Jeolla del Sur para declarar la lucha por el retiro de Pakne, el castigo a sus seguidores, la liquidación de vicios y la restauración del honor. En la ocasión, los oradores dijeron que, a través del memorándum de Kim Yong-hwan, anterior secretario decano de Administración Civil de la Casa Azul, se puso al desnudo sin tapujos lo que el alboroto de eliminación de elementos pro-nortes y la política del trabajo montados por la Casa Azul son el origen de todos los vicios acumulados a lo largo del tiempo. Añadieron que debe ser restaurado el honor de los caídos y de las víctimas sufridos bajo el poder de Bak y castigar a los criminales. Asimismo, el día 7, la acción de cineastas frente a Blacklist tuvo una conferencia de prensa en Seúl en que exigió castigar, arrestar e indagar a los autores que elaboraron la lista negra del Círculo de Cultura y Arte.